Buenas noches, oyentes de Capillas del Monte, capillenses y capillensas, cordobeses, argentinos, planetarios y todo el universo. Buenas noches en este lunes 9 de marzo, programa número 417. Estamos en FM Astral 107.1 para todo Capilla del Monte, 93.7 para el Valle de Punilla y www.fmastral.com.ar para todo el universo y para todo Capilla también. Buenas noches, Daniel, ¿cómo andás? Hola Diego, buenas noches a todos y a todas, empezando una semana con música, entrevistas y mucho más. Desde este lunes, liberando palabras con Arahati a partir de este lunes, todos los lunes de aquí en más, donde regresa a los micrófonos la grande Arahati. Con su liberando palabras, así que le vamos a dar la bienvenida en este año 2020, hoy el primer programa, liberando palabras. Y le damos el micrófono, le damos la posta para su programa de hoy, que es como una especie de estreno, un reestreno. Arahati al micrófono, en liberando palabras, así que buenas noches, Arahati, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, nuevamente aquí, asomándome en una noche de luna llena, con unos movimientos muy interesantes de los astros. ¿Cómo están ustedes después de tanto tiempo? Muy bien, con unos vientitos buenísimo, porque con el calor que tuvimos hoy... Se está poniendo lindo, ¿verdad? Sí, impresionante. Me decían que en Córdoba 35 grados, Rosario 35, y acá, no sé, como 30 y pico también, calor. Sí, se sintió mucho calor, y bueno, yo estuve trabajando, armando el programa, así que no pude disfrutar del río ni de la pileta, pero espero que tengamos un muy buen programa. ¿Arrancamos, Dani, con la cortina? Entramos muy bien, con la cortina. Los dejamos a ustedes con Arahati liberando palabras, como todos los lunes, de aquí en más, en este año, por FM Astral, lunes a las 20, y en Mi Asomo, lunes, martes y jueves, también en Mi Asomo a las 20. Persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga en el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, aquí estamos comenzando el programa con luna llena en Virgo y un Mercurio que está arrancando en el grado 28 de Acuario. Me pareció muy interesante estos comentarios de una astróloga que yo suelo escuchar, que se llama Mía Astral, porque está marcando esto un momento de iluminación, una posibilidad de darse cuenta de que nos abramos a vivir este mes de Piscis y poder aprender la parte creativa de nuestros proyectos y reconocer si necesitamos más tiempo para estar con nosotras, con nosotros, reconocer que estoy más sensible, más permeable. Me gustó mucho esa palabra permeable, ¿no? Muy, muy pisciana. Piscis también nos trae mucha inspiración. Así que les propongo esto, ¿no? Que empecemos con esta luna llena, muy conectados, buscando verdaderamente encontrar nuestra iluminación. Y bueno, yo para comenzar el programa quiero que volvamos a escuchar Volar, el tema del Kanka, que está acompañado por Rosalén. Es un tema que me acompañó mucho, mucho en estos dos meses que estuve en Buenos Aires.

a través de la realización de ejercicios y actividades divertidas y estimulantes en un espacio de trabajo grupal. Deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Coordina Arahati. Primer encuentro gratuito. Comienza el 10 de marzo, los martes de 16:30 a 18:30 horas en el Centro Cultural Viaraba en Irigoyen 136. Informes e inscripción al 54 11 58 35 95 38, Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal. Terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural. Actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte. Bueno, yo parto de la premisa en los talleres y en la vida misma de que somos sujetos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Los conocimientos sobre la memoria son variados y se desarrollan continuamente. En estos últimos años se ha podido reconocer que somos tres cerebros y que estamos integrados: cuerpo, mente, emociones, espíritu. En mi taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, a través de diferentes prácticas como la meditación, la expresión corporal, los ejercicios de estimulación cognitiva, juegos y mucho humor, buscamos promover la prevención y promoción de la salud. Esto tiene el objetivo, como bien dice la palabra, de prevenir, de aprender sobre lo que va a venir. También revisaremos algunos de los prejuicios o ideas preconcebidas que existen sobre el funcionamiento de la memoria. En la tercera etapa y cuarta etapa de la vida, pero en general en cualquier etapa de la vida. En el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, nos interesa conservar y estimular las funciones némicas, pero también trabajamos mucho los vínculos grupales, que nos ayudan muchísimo a sentir confianza y a tener buenos recuerdos. La memoria se encuentra asociada a factores emocionales, a la falta de interés y motivación, a una disminución de la confianza en sí mismo. Es por ello que la modalidad del taller, al poner el eje en lo grupal, proporciona a los participantes una sensación de control y de seguridad que reduce la ansiedad. El grupo es un elemento de integración, es un redefinidor de la autoimagen, es un espacio que otorga identidad. Por lo tanto, autoestima, comunicación e integración grupal son aspectos que se consideran claves para el bienestar subjetivo de los participantes y que inciden en el trabajo de entrenamiento de la memoria. Por todo esto, el taller que estoy intentando organizar, mi intención es que sea intergeneracional, que podamos encontrarnos con diferentes etnias, diferentes grupos etarios, conocer cómo funcionamos es un conocimiento que lo necesitamos en todas las edades, y recordar nos sana, nos libera, nos ordena. Es necesario no segregarnos, somos adultos. Podemos compartir y ayudarnos en esta tarea de vivir. Y como en este momento estoy organizando los encuentros en Viaraba, les quiero compartir a todos que el último martes de cada mes vamos a hacer un encuentro de cine y reflexión, que se lo vamos a dedicar a las películas y directores que nos llevan a reflexionar acerca de la condición humana. Al final abrimos una conversación sobre los contenidos de las películas. Está abierto a todo público, a la gorra. Es decir, que los que estén participando del taller habrán pagado el mes y, bueno, no tendrán que aportar nada para esa clase que va a ser una vez al mes, el último martes del mes. Y los que quieran ingresar de manera libre van a colaborar con lo que puedan. Bueno, espero seguir informando y participándoles a todos de cómo se está armando este taller que hemos disfrutado tanto el año pasado. Así que esperamos seguramente que entre marzo y abril vamos a tener un lindo grupo de gente. Bueno, Dani, seguimos escuchando este tema hermoso, que es lo que nos pasa con el taller también, que nos hace bien. Drexler, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Acompañan en Me Asomo El Mago, verdulería y pollería, frutas y verduras frescas de calidad, maples de huevo y pollos, milanesas, hamburguesas listos para llevar. Pedidos a domicilio 03548 15 437 450. Verdulería y pollería El Mago, calidad en atención y precio. De Anfunes 561, Capilla del Monte. Y aquí estamos desde Nahual para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual. En la techada. Frutti Tutti, la waflería. Además de waffles y ensaladas de fruta y helados, ahora tenemos sándwiches de miga, de jamón y queso y vegetarianos, que los podemos entregar a domicilio, de lunes a domingo desde la mañana hasta la noche. Frutti Tutti, en Triunvirato y Sabatini. Te esperamos. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Pan y Manteca, tienda de alimentos. Fiambres, quesos, bebidas y productos de almacén. Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones. El que no las ve, pierde. Abierto los 365 días del año, de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados, de 10 a 14 y de 18 a 22. Palabras tiene la intención de impulsar el cambio en nuestras conciencias. Es un espacio de arte y sanación para conversar, para comunicarnos, para recuperar la palabra, tu voz, nuestro despertar hacia la apertura de nuestras mentes a una cosmovisión nueva y más verdadera. En Liberando Palabras también entrevistamos a personajes de actualidad artística, de la salud, de la educación, de lo social, de la cultura. Integramos músicas de diferentes estilos, ritmos, etnias y reflexionamos sobre temas de actualidad buscando integrarlos en el paradigma del nuevo pensamiento. Vamos a escuchar ahora el tema de Woman in Love de Barbara Streisand. Me imagino que para muchos y muchas les generará recuerdos. Oh,

Y Pablo ha sido cofundador en diferentes asociaciones Waldorf en Buenos Aires. Hoy lo tenemos aquí como uno de los principales referentes del mercado, que es consultado habitualmente por medios de comunicación masivos. Hola Pablo, bienvenido con este nuevo y antiguo proyecto. Es decir, es una... ¿Cómo estás? Hola, Rajati. Hola a todos. Un gusto nuevamente estar acá. Bueno, me alegro. Estaba ahí recordando hoy todo tu currículum que me lo habías pasado el año pasado cuando los entrevisté junto con Lucía, que después hablaremos de lo que también Lucía está desarrollando en este 2020. Viene con cambios, viene con transformaciones y con recuperaciones, porque me parece que lo que hoy nos traes... A ver, contanos un poquito cuál es el nuevo proyecto con el que estás y además viene con taller este proyecto. Sí, así es. En realidad el nuevo proyecto, vos bien lo dijiste, es transformar algo que yo venía haciendo en Buenos Aires, que como bien lo resumiste ahí al inicio. Nosotros hicimos mucho trabajo en Buenos Aires por el mercado orgánico, natural, por hacer una vida, llevar adelante una vida consciente en el entorno urbano. Y uno de los grandes trabajos que hicimos siempre fue el trabajo de consultorías con empresas o emprendedores que quisieran iniciar un proyecto con sentido, digamos, con lo que llamamos con alma. Con algo más, a ver, corregime vos si es así, con algo más que el interés que a veces... Todos imaginamos cuando se habla de marketing que es money, money, money, money, money, ¿no? Es como algo como más. Esa. Porque yo creo que como el otro día conversábamos mientras tratábamos de armar esta entrevista, viste que Trigueirinho habla de la energía monetaria y habla de la importancia de esa energía y de tenerla, disfrutarla, saber usarla y saber ganarla. El dinero no es malo. Exactamente, totalmente de acuerdo. No es que es malo, pero vemos que tenemos muy asociado el tema del marketing o de esta capacidad de desarrollar un proyecto, lo tenemos muy asociado con esto del dinero. Por eso me interesa tu propuesta, los tres pasos hacia el proyecto con alma, lo cual me imagino que no quiere decir que no vamos a ganar dinero. ¿Cómo es? Exactamente, en otra publicidad agregaba para que uno pueda cuidar el planeta y además vivir de eso, ¿no? Claro. Que no solamente se trate de un sueño utópico y nada más. Uh-huh. En realidad, respondiéndote un poquito a lo que vos me preguntabas, el marketing está mal asociado, tal vez, a esto, a ese fin lucrativo. Uh-huh. Exactamente. Y de hecho tiene una lógica, porque si vamos a ver la historia de cómo fue la evolución de la revolución industrial y todo lo que fue la urbanización y luego el desarrollo de las producciones, todo llevó a la generación del marketing para empezar a ubicar los excedentes que empezaron a surgir a partir de la revolución industrial. Ajá, mira, antes, vos, eso no lo sabía. Claro, una síntesis rápida, sí, pero sí. Antes estaba el zapatero que él hacía los zapatos que podía hacer para la gente del pueblo, y con suerte te tocaba un zapato una vez al año, sí, si podía, entonces claro. Tenía zapato y usaba siempre el mismo zapato. Claro. A partir de la revolución industrial empezaron a haber máquinas que ayudan a ese zapatero a hacer varios zapatos en el mismo tiempo, con lo cual no solamente empezó a abastecer a todo el pueblo, sino que empezó a tener excedentes. Y empezó a preguntar, ¿sí, qué ahora con todo esto? Ajá. ¿Y qué hacía? ¿O qué y se a hace? Partir de ahí empezaron justamente a surgir el marketing, la comercialización, para ver cómo hacer para ubicar los excedentes de productos. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que vino atrás después del marketing. Hoy en día se desarrollan productos o servicios sin que la gente los necesite siquiera. Lo cual, o sea, parte de, lo cual parte se ha desequilibrado. De una... Exacto. Sí, ahora se ha desequilibrado. Exacto. Y empezó a surgir lo que llamamos hoy consumismo, donde uno claro. consume sin realmente necesitarlo. No, dentro ahí hay un montón de matices después para charlar. Pero tu propuesta es cómo desarrollar un proyecto que le dé sentido. Viste que mi programa se llama Liberando Palabras. Y le doy mucho sentido a las palabras. Que le dé sentido a tu vida y la del planeta. Por ejemplo, yo el otro día te comentaba que estoy queriendo hacer unos workshops Sí. Yo voy a tomar este taller. Este taller es este sábado 14 de marzo, como estamos transitando el mes de marzo, a las 10 horas, en San Esteban. Bien. Ya les vamos a pasar el número para que se puedan inscribir y consultar todo lo que quieran con Pablo. Es el 11-57-32-6407. 11-57-32-6407. Lo vamos a volver a decir después de que me cuentes entonces esto que te preguntaba de el sentido a tu vida y la del planeta. Bien. Excelente la pregunta, pues el foco de la propuesta, ¿no? Hoy somos todos conscientes del mundo en que estamos viviendo, con las crisis que hay en las distintas áreas, ¿no? Educación, bueno, ambiental principalmente, contaminación, educación, crisis a nivel social y muchas otras. Sí, o sea, no hace falta ni siquiera pues, todo el mundo. ¿Qué crisis? Claro, ¿viste? Como decía el Super Trump. Exactamente, ¿no? Habría que poner ese. Amo ese grupo. Bueno. Y soy de esa época. Yo también. Mira qué bueno. Entonces, bienvenida a las crisis por un lado, porque las crisis te invitan justamente a la transformación. A movernos, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a tener un poco de conciencia en ese sentido. Pero ¿qué nos está diciendo un poco todo esto? Que el mundo, la vida, nos está pidiendo justamente una transformación. Uh-huh. Einstein decía, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente. Exactamente, tan simple como eso y tan lógico como eso. Sí, sí. Y mi propuesta es justamente empezar a hacer algo diferente en eso que hacemos todos los días, que le dedicamos la mayor cantidad de tiempo durante el día, durante la semana, durante el mes y durante el año, que es el trabajo. Claro. El trabajo le ocupamos más tiempo y estamos más tiempo con las personas que estamos en trabajo que con las personas que elegimos para hacer un camino de vida conjunto, sea la pareja, la familia, los amigos, etcétera. Con lo cual, también, si vamos a la lógica, ya que hablamos de Einstein, la lógica sería estar en un ambiente armónico. Si vamos a estar la mayor parte del tiempo en un ambiente tóxico, donde somos infelices, donde estamos mal, donde nos quejamos, y eso va más allá del dinero, porque esto no pasa solamente por el dinero, pasa por otras cuestiones más profundas. Si vamos a hacer esa vida, y toda nuestra vida en definitiva se empieza a transformar en una vida tóxica, infeliz, con preocupaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aburrida, qué palabra. Monotemática. Monotemática y sobre todo sin hacer lo que realmente venimos a hacer. Uh-huh. Entonces, esta propuesta parte justamente de eso, de replantearnos realmente la forma de encarar un trabajo y no hacerlo desde el punto de vista convencional, donde buscamos primero cómo lo elegimos por el dinero principalmente, a ver cuánto queremos ganar, cuánto vamos a ganar y a partir de ahí vamos viendo para qué podemos servir, más o menos por la experiencia, pues si hicimos una carrera, por la carrera, cuántas carreras se eligen por la salida comercial. Y por obligación de hecho, por mandato, ¿no es cierto? De eso puedo contar bastante y de hecho en el taller voy a hablar sintéticamente, pero yo voy a ser uno de los protagonistas. Perfecto. De toda mi base teórica y práctica, justamente pues un ejemplo, creo que como dice en la antroposofía, en la pedagogía Waldorf, los ejemplos de vida son los más verdaderos, ¿no? Los que uno mejor puede transmitir por supuesto, a los demás. Entonces, si queremos hacer algo distinto, tenemos que encarar por cambiar la historia, cambiar el paradigma y partir no desde la búsqueda del trabajo por lo comercial, por, digamos, lo económico, sino desde esta mirada, que es una de las bases y premisas que yo voy a trabajar en el taller, que es que todos venimos con algo para dar al mundo. Claro, yo tengo confianza, por eso voy a ir al taller, porque tengo confianza que seguramente, por lo menos sea el inicio, de darme confianza en que eso que yo estoy haciendo y queriendo hacer es valioso. Eso es lo que me totalmente gustaría llevarme del taller, ¿no? Porque totalmente. Yo sé que lo que hago me gusta, lo amo muchísimo y todo eso, pero me freno en algunas posibilidades que haría, ¿viste? De alguna cosa, así que pienso que esto me va a activar para... Bueno, son tres pasos además, así que los tres pasos, no nos digas que vamos al taller, o nos puedes contar, sí, cómo son los pasos. Puedo contar algunas cositas podemos decir. Pero uno de los primeros grandes pasos es justamente este. ¿Desde qué lugar voy a elegir mi trabajo? O mejor dicho, de mi forma de vivir la vida. Uh-huh. ¿A quién no le gustaría trabajar de lo que ama, de lo que le apasiona? Sí, yo lo voy consiguiendo. Por eso, generalmente se da mucho esto. Por eso estoy aquí. Por eso, en el rubro de los artistas, a mí me encanta porque en general el artista... Es una aunque persona... se muera de hambre. Oh, exactamente, porque elige su trabajo por pasión, sí, por lo que le gusta. No podemos superarlo. Exacto. Claro. Después habrá que ver qué cosas corregir para ver que eso después le sirva para vivir. Exactamente. También. Exactamente. Pero eso, seguramente. Eso vamos a ver también ese clic en el taller. Sí, totalmente. El tema es porque a veces uno se enfoca demasiado en la pasión y pierde de vista el hacia dónde va, digamos, hacia quién voy a dar este don que me dio la vida. Exacto, sí. Entonces, lo interesante de la propuesta que yo traigo es que yo vengo del mundo de ese mundo rígido, del marketing, de la ingeniería. También estuve muchos años trabajando en empresas, corporaciones grandes, claro. Muy frías en algunos aspectos, pero me dieron mucha experiencia, mucho aprendizaje de muchas cosas que hoy yo no elijo y que mucha gente con la que yo convivía y que hoy está en esa situación, están buscando hacer un cambio. Perfecto. Viste que este 2020 parece que vienen los astros. Ahora mismo empecé el programa comentando que estamos en el mes de Piscis, que significa inspiración, confiar plenamente en toda totalmente. La intuición, en los proyectos, así que creo, y se los transmito a todos, porque esto lo vas a hacer en San Esteban, que es tu casa, ¿verdad? Exacto, es nuestro lugar, espacio. Es un lugar hermosísimo, porque yo ya lo viví cuando hice el taller contigo y con Lucía de Detox. Exacto. Bien. Entonces, ¿vos das la dirección ahora o directamente que se inscriban previamente en el teléfono? Es muy fácil llegar, sí. Lo que necesitamos es inscripción previa por los lugares. Uh-huh. Y ahí le damos el mapita y todo cómo llegar. Perfecto. Voy a volver a pasar antes de un temita musical, porque vamos a seguir hablando con Pablo. Pero antes del tema musical que había elegido, que me encantó, este recuerdo del guardaespaldas. ¡Qué película! ¡Qué música! Con Whitney Houston. Oye, me agarré un poquito con los americanos. Antes te perdiste a Barbara Streisand. ¡Ay, me encanta! Sí, divino estuvo. Bueno, y le vamos a dar nuevamente el dato de los tres pasos hacia el proyecto con alma. ¿Cómo desarrollar un proyecto que le dé sentido a tu vida y la del planeta? Porque el sentido debe ser así más integrador, ¿no es cierto? Más amplio, no es el sentido solo para mí. Estamos en un momento de abrirnos a la comunidad, de que realmente crezca esto, ¿no? Sí, y si en realidad cuando hablo del sentido, principalmente es para uno, por eso es conectar justamente con eso interno, que es lo que le va a dar sentido al proyecto. Y si tiene sentido para uno, tiene sentido para los demás. Exactamente. Cuando alguien hace las cosas con sentido, irradia una energía que no lo puede describir y no la puede irradiar algo que no es, que es forzado. Exacto. Y te puedo dar ejemplos de simplemente de ayer en la Feria de San Esteban. Así de simple. Bueno, después lo podemos charlar. Ahora me lo dale. Pero entonces les vuelvo a contar. Esto va a ser el próximo sábado, que es el 14, exacto. El sábado que viene, porque hoy es 9, así que el sábado 14, ahora en el mes de marzo, a las 10 horas en San Esteban. Inscríbanse previamente al 11-57-32-6407, 57-32-6407, y ahí Pablo les va a dar la dirección y cómo llegar perfectamente. Tiene WhatsApp. Sí, con WhatsApp. Bueno, vamos con el guardaespaldas y Whitney Houston. If I should stay, I would only be in

bueno, todo se transforma, ¿no es cierto? Estamos aquí conversando con Pablo Moscato, que hoy nos trae una transformación de su trabajo. Pero bueno, aquí estamos con los tres pasos hacia el proyecto con alma. ¿Por qué alma? Qué bueno que lo preguntas. Porque tiene que ver justamente con proyectos que están alineados a la esencia de la persona que lleva adelante el proyecto, de la o las personas, ¿no? Por eso con alma, porque parte de lo que venía a ser el interior, el interno de la persona. ¿Nosotros cómo alcanzaríamos? ¿Vas a trabajar con alguna práctica de meditación, de algo, para entrar en un clima determinado, para encontrar nuestra alma? En realidad, sí, hay distintas prácticas. Vamos a ir trabajando, sí, desde una alineación. Uh-huh. Y después yo voy a ir explicando cómo uno puede llevar adelante eso por su cuenta, ¿no? Porque también necesitas un espacio especial, un momento especial, un aquietamiento, justamente, uh-huh, para... En ese aquietamiento, en ese silencio, en ese vacío, se podría decir, que empieza a surgir lo que Chopra, por ejemplo, hablaba de potencialidad pura. Uh-huh. Del vacío surgen las ideas, la creatividad. Vivimos en una vida que hay un ruido constante, y no solamente el ruido externo, uh-huh, que de hecho está el interno, uh-huh, esta cabeza que no para, uh-huh, y estar continuamente pensando en lo que va a venir, en lo del pasado, y nunca estamos en el momento presente, como dice Eckhart Tolle, uh-huh, tan importante justamente para vivir la vida es el momento presente. Así que vos tenés muchísima experiencia y formación también en todo lo que es Rudolf Steiner y la escuela Waldorf. Antroposofía. Sí, antroposofía es la filosofía que desarrolló Rudolf Steiner a partir de desde una cosmovisión del ser humano, no solamente con un cuerpo físico, sino un ser con cuerpo físico, alma y espíritu, digamos, con distintos cuerpos, ¿no?, que conforman ese ser. Y a partir de esa cosmovisión desarrolló toda una mirada de la vida, del mundo, de la cual se desprenden las distintas áreas para ser aplicadas después en la vida práctica, porque lo más importante de esta filosofía que es algo que se aplica en forma práctica en la vida. Es decir, que esto es lo que vas a hacernos poner en práctica, justamente. Digo, algo de tus experiencias. Claro, justamente yo te contaba antes. En realidad todo esto está basado en, por un lado, mi experiencia profesional, mis años de experiencia profesional, mi formación, y después otras formaciones que fui adquiriendo en mi nueva vida, a partir, uh-huh, que empezó mi camino de darme cuenta, despertar, como queramos llamarle, que tiene que ver con la antroposofía, de la cual vengo aprendiendo muchísimo. Me formé como maestro Waldorf también, uh-huh, y después de distintas actividades más profundas, espirituales, vínculos con un monasterio cósmico cristiano, que hace años estoy vinculado también, que todo eso me fue dando elementos a mi ser como para poder ir haciendo una transformación de todo eso, más bien duro se podría llamar, pero para ablandarlo y ponerlo a merced de lo que realmente estamos necesitando, o sea, todos los conocimientos más. Eso duro sería el marketing que nombrábamos, sí, en un comienzo. Sí, por llamarlo de la manera, ¿no? Porque es lo más conocido para los oyentes también. Claro. ¿No? Pero ver cómo todos estamos seguramente para hacer un proyecto, para desarrollar un proyecto, creo que las palabras que usás son muy correctas, para desarrollar un proyecto que le dé sentido a mi vida y que eso le va a dar sentido a la vida de los otros, no sé, uh-huh, si de todo el planeta, pero por lo menos de los que van a participar en esos workshops, en este caso que yo quiero dar. Te diría que de todo el planeta. Seguramente se va a expandir. Porque, la verdad es que pero somos... Una unidad. Somos energía, somos uno y lo que uno genera acá repercute en el otro lado del mundo, aunque no lo creas, a nivel físico. Y a nivel metafísico, claro, también. Nos cuesta sentir eso, pero es una realidad, definitivamente. Ay, ya me iría a los y otros eso, temas. Y eso le da mucho poder, también, claro, pero fíjate que este detalle le da mucho poder a algo que la mayoría de la gente tiene olvidado, o tiene, no sé si olvidó, pero mucho menospreciado, que es la oración. La oración en cualquier, no importa la religión, oración, mantra, eso genera una vibración, una conexión con lo superior, con lo divino, que puede modificar y transformar cosas de forma increíble. Uh-huh. Y en general lo tenemos como... Claro, la oración, de lado, ¿no? La conexión, ¿no? Con esa fuente a través de la oración o alguna otra manera que uno sienta que, exacto, que hace, pero sí, es verdad, y tiene mucho que ver con el vacío. Yo voy a ir muy vacía. Dale, me parece los bárbaro. Los invito a todos a que vayan vacíos, como decía una persona que trabajaba, una terapeuta gestáltica. Lo primero es llevar la hoja en blanco, animarse a llevar la hoja en blanco. Pero me parece que va a ser un trabajo muy interesante. Tengo ganas de poder hacerlo. Va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Más o menos. Sí, depende las preguntas también y cómo se vaya desarrollando, pero más o menos. Perfecto. Tenemos algo también para compartir de Lucía, ¿no es cierto? Sí, Lucía siempre. Siempre tenemos para compartir. Hoy no ha venido, pero yo acá tenía, a ver dónde la tengo a Lucía. Porque, bueno, ustedes han organizado talleres juntos, sí, charlas, también eventos, pero ella en la última jornada de detox que estuve, acá la tengo, que es maestra de alimentación natural, especializada en alimentación viva, ha trabajado un montón también, uh-huh, estudió, bueno, con la docente naturista Silvia Brude, se fue perfeccionando a través de la investigación, la alimentación natural y viva, participó en un montón de actividades, y la última vez que estuve con ustedes, allí en San Esteban, uh-huh, ella me habló del deseo de hacer este nuevo trabajo, ahí lo tenemos perfectamente, que es este lanzamiento. Ella me comentó esta necesidad de ver de qué manera llegar a más cantidad de gente, con ya con una síntesis, ¿no? De alguna manera, ¿es así? Sí, sí, no sé si una síntesis, pero sí una forma de llegar a mucha gente que no puede trasladarse a los talleres. Exacto. Ni hablar San Esteban en particular. Y hace rato que veníamos trabajándolo, pensándolo. Y bueno, como todo, llegó el momento ahora. Perfecto. Y hace poquito lanzamos los famosos recetarios digitales. Así de Lucía llama. Copelo. Exacto. Donde hicimos un primer lanzamiento con el recetario de deshidratados. Uh-huh. Todo un mundo de sabores únicos. Está increíble, imágenes increíbles con tips, información, todas las... El estilo de Lucía, uh-huh, plasmado ahí, pero es increíble la excelente repercusión que tuvo desde que lo lanzamos. Ay, enseguida bueno, empezó la gente a consultar y a comprar los cuadernillos de distintos lugares del país. Se compra todo a través de internet, ¿no es cierto? Sí, porque es todo virtual esto. Es muy sencillo la forma de comprarlo, de consultar. Inclusive hasta gente de Canadá. ¿Gente lo estuvo de pidiendo? ¿Canadá? Claro, porque nosotros lo estamos publicando en las redes y enseguida empieza a moverse por todos lados. Las redes son redes. En breve lo vamos a sacar también en inglés, está, uh-huh, en castellano por ahora, uh-huh, y más adelante tal vez en portugués también. Y bueno, nada, porque nos damos cuenta que la gente lo está necesitando. Ajá. Y es una semillita más que uno puede ir... expandiendo y aprovechando también toda la tecnología, ¿no?, que está hoy en día. Voy a hacerle la publicidad a Lucía. Bueno. Lanzamiento recetarios digitales de Lucía Copelo. Agrego yo la bella. Aprende mis recetas sin moverte de tu casa. Primer recetario deshidratados. Teoría, tips y recetas únicas. Imágenes. Recomendación de equipos, que esto también es muy interesante. ¿Qué equipos nos recomiendan para poder trabajar y aprender a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Esto. Info para una vida consciente. Nutrición de vida. Presten atención. Info y pedidos al 11-5732-6407, que es el mismo que pasamos recién, y al 03548-611-268. Repito, nutrición de vida. Info y pedidos 11-5732-6407. o 03548-611-268. Así que bueno, Lucía Copelo está en Facebook también, Nutrición de Vida. Y en Instagram. Y en Instagram, Lucía Copelo, Nutrición de Vida. Bueno, esperamos que esto se siga ampliando fantásticamente, ¿no? En breve vamos a lanzar, ya anticipo, se muy viene el próximo, es el de lácteos vegetales, con recetas inéditas, y van a seguir así, continuamente, pues tenemos varios y estamos muy entusiasmados en poder hacerlos. Buenísimo. Y llegar a mucha gente con toda esta información tan importante. Claro, porque es un cambio de vida. Cuando yo hice el detox, quedé impactadísima y de a poquito, si no tenés toda esta manera rápida de acceder, viste, se te va yendo. Totalmente. Porque ese es entrar en otro mundo de alguna manera. Totalmente. Y si supiéramos la cantidad de impactos que tienen nuestras elecciones alimentarias en el mundo y en las personas, ahí como que empezaríamos a buscar transformarnos realmente y a repensar las elecciones que hacemos día a día. Vos pensás que en el mejor de los casos tenemos 4 oportunidades de elegir elecciones alimentarias. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Claro. En el mejor de los casos, en muchos casos apenas tienen una. Que tiene que ver justamente con las elecciones también. Entonces, vos pensás que todos los miles y millones que somos, 4 veces al día están eligiendo alimentos. Y cada elección impacta en todas partes del mundo. Nuevamente, en el planeta, en las personas y en los seres vivos, en todos, animales y plantas. Entonces, imagínate cuánto se puede transformar desde el plato. Es más, muchos dicen la paz comienza en el plato. Yo doy fe de eso totalmente, porque hace varios años atrás decidimos por lo menos dejar de aportar karma o violencia, cambiando nuestra forma de alimentarnos. Claro. Bueno, sí, hay mucho para hablar, pero ahí uno puede tomar conciencia de realmente lo importante que es empezar a hacer un camino de alimentación consciente. Dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Obviamente, siempre decimos eso, que es una elección propia, pero por lo menos es importante que la gente sepa qué hay atrás de lo que consumimos, qué hay atrás de cada hilito que tiramos, de cada elección que hacemos, de consumo, forma de vida, no solamente alimentos, de vestimenta, de transporte, de las palabras, de lo que hablamos, de lo que sentimos, de todo. Sí, es así, es así. Es una elección y es un estar atento a ello, ¿no? A ver qué estamos eligiendo. Bueno, ¿algo más querés compartir para aclarar más sobre tu trabajo? ¿Alguna cosita que te haya aclarado? Tengo muchísimas cosas todavía que me gustaría compartirles, pero bueno, les dejo en suspenso un poco para el taller. Sábado, ¿no? Les puedo compartir un lema. Perfecto. Muy lindo, muy real, muy interesante. Los lemas que usamos muchos en la antroposofía. ¿Y qué quiere decir lema? Es como un... Puede ser una oración, una frase. Es un concepto. Un concepto, algo que baja, ancla una energía. Además es muy verdadero. Y este en particular tiene que ver justamente con lo que vamos a ver el sábado, con las iniciativas. Buenísimo. Y algo que yo lo he vivido en carne propia y todos lo vivimos de alguna manera, muchos se van a sentir identificados y tiene que ver justamente con el una de las cosas claves para iniciar un proyecto con alma también, que es el coraje. Coraje. Buenísima palabra. Este es un... bueno, se los digo, iniciativa es el título. Hasta que uno no se compromete, hay vacilación, la posibilidad de volverse atrás y siempre ineficacia. Respecto a todo acto de iniciativa y creación, solo hay una verdad elemental. El ignorarla mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en que uno se compromete definitivamente, también la providencia se moviliza. Acude en nuestra ayuda toda suerte de cosas que de otra manera nunca hubieran ocurrido. Una corriente de sucesos fluye de la decisión, haciendo surgir a nuestro favor todo tipo de incidentes y de imprevistos, de encuentros y de asistencia material que nadie hubiera soñado pudieran venir de este modo. Todo aquello que puedas hacer o sueñes que puedas hacer, comiénzalo. El coraje encierra en sí el genio, el poder y la magia. Empieza ya. Me sonreí de Goethe. Este es Fausto de Goethe. Claro, me sonreí porque lo usé muchísimo este texto para justamente para antes de mis performances, para antes de, porque es verdad. Lo más complejo en todo caso es ese momento, pensás también, Daniel, puedes integrarte, ¿no? De convicción de que uno siente que eso es y sucede. Mientras él lo leía, iba asociándolo con mi experiencia espiritual, y hay un pasaje en las Escrituras que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en las palabras que él leía se resumen estas tres palabras, ¿no? Poder, amor y dominio propio. Excelente. Porque si no le pones amor, si no lo decidís hacer, o sea, el poder y el dominio para controlar la situación o manejar la situación, bueno, es un poco lo que encerraba todo ese texto. Sí. Y perdón, y un ejemplito así rápido, sos vos con esta entrevista. Cuando yo decido encarar este taller, al ratito, sin que yo te buscara, apareciste vos para ofrecerme, venía a la radio y yo te conté que estaba preparando justo esto. Claro, claro, Y ahí es como que, viste, esas cosas que cuando uno toma la decisión interna, es increíble cómo todo se empieza a manifestar. Absolutamente. Sin siquiera hacer un movimiento en lo práctico, ¿no? Es lo interno, ¿no? Bueno, y aparte, buenísimo. Internamente tenés como una energía que te mueve, que no te para, que te empuja. Claro. Sería como que te está empujando a hacer lo que realmente estás gestando en tu cabeza. Soñando, claro. Total. Yo siento, sobre todo lo he experimentado mucho cuando he hecho performance, que con mucha gente, ¿no? Performance de 20 personas, digo que era todo un movimiento y de meses de trabajo, sí. Que sentía que caminaba sobre el agua. Porque era la sensación de que todo se me daba. Había un momento difícil, pero era cuestión de volver a conectarse y se abrían las puertas y aparece la gente. Es cosa maravillosa. Bueno, como verán, estamos muy entusiasmados. Yo que voy a ir al taller y, por supuesto, Pablo que lo está presentando. Vamos a cerrar entonces nuevamente el título y para que tengan tiempo de ir a buscar la lapicera para escribir el horario y el número de teléfono. Nos encontramos el sábado 14 a las 10 horas hasta la 1 más o menos. Son los tres pasos hacia el proyecto con alma. Cómo desarrollar un proyecto que le dé sentido a tu vida y la del planeta. Va a coordinar y facilitar esta tarea el sábado Pablo Moscato, que nos acompañó hoy en este nuevo primer programa de Liberando Palabras. Y nos vamos a comunicar con él al 11-5732-6407. 11-5732-6407. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a vos, Arajati, a vos también, a todo el equipo. Y a todos los oyentes. Dani, ¿podés poner ese tema que me estuviste comentando? Me gustó Amar Sin Miedo, ¿es? ¿Amar Sin Miedo? Un minuto así luego. ¿Qué cosa, no? El título de este tema. Amar sin miedo. Pero amar sin miedo también está bueno. Sí, también. Vivir, amar. El miedo mejor que lo mandemos a pasear. Es que vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Dale, perfecto. Yo lo que creo es que el miedo muchas veces nos ayuda, como viste cuando se dice el miedo es una prevención. Suponte, le pones la mano en el fuego y dice, no, eso. No tengo que poner la mano en el fuego, ¿no? El miedo hasta un punto te despierta algo, te coloca en un lugar. A partir de ahí tenés que transitar. Sí, yo siento que tenemos que vencerlo totalmente. Tenemos que superarlo totalmente porque el miedo paraliza. El miedo no nos deja avanzar en nada. Y justamente es lo que tenemos que empezar ya a superar. Pero ya, porque no hay más tiempo. Y no lo digo por una cuestión de apocalíptica y nada. Es que, bueno, la cuestión de que tenemos que hacer las cosas ya. Ya y nos bueno, damos cuenta nosotros, que. Nosotros, con la edad que tenemos, mejor que la hagamos ya también. Sí. Nadie sabe hasta cuándo vamos a por vivir. Por eso, pero digo, yo estoy en el ya. Ahora es ahora. Yo siento que sí. Todos tenemos que pensar en el ahora, no en el ya. Bueno, entonces, vivir sin miedo. ¿Cómo se llama, Claudia? Claudia Brandt. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Por esta propuesta de vivir sin miedo. A ver qué dice. Y después sigo con otra cosita. Te puedo prometer 10 años más y atrapar tu corazón cuando se va. Mientras dure el viaje, solo espero la verdad. Los momentos son tesoros de guardar. Dame todo y cuando todo te dé igual. Yo sé bien que entender el motivo del final, pero hagamos un acuerdo y no dejemos esto a medias, para que el último día no nos pese la conciencia. Arranquemos el azul del cielo y juguemos a que gane la impaciencia. Robarle al viento una canción. A mí no me importa si mañana se termina, solamente hay una vida y yo no tengo miedo de vivir. Los recuerdos son pedazos del ayer, se amontonan a un minuto de caer. Yo no quiero que me falten cosas que aprender, por eso hagamos un acuerdo y no dejemos esto a medias, para que el último día no nos pese la conciencia. Arranquemos el azul del cielo y juguemos a que gane la impaciencia. Vivir, vivir sin miedo, robarle al viento una canción. A mí no me importa si mañana se termina, solamente hay una vida y yo no tengo miedo de vivir. Usar, saltar, gritar y andar con un niño, con los ojos del que creció y el coraje de solamente hay una vida y yo no tengo miedo de vivir, vivir, vivir sin miedo, robarle al viento una

del movimiento plurinacional de mujeres de Capilla del Monte, que fue excelente, cómo lo armaron, todo lo que han trabajado, todos los actos artísticos y de difusión y de concientización sobre lo que está sucediendo. La verdad que fue un placer haber compartido este evento. Y de alguna manera me sumo a la huelga de hoy del 9M de las mujeres, aunque como este trabajo empezaba hoy y lo amo mucho y me parece que tiene sentido para el planeta, lo decidí hacerlo y no hacer huelga. Pero estoy en contacto con el sentimiento de todas las mujeres y todos los hombres que están acompañando a las mujeres. Yo lo que estaba pensando mientras decías lo que decías, en realidad la huelga es para anunciar algo, para denunciar algo, para reclamar algo, uh-huh. Y este espacio es un espacio para eso. Claro. O sea, liberás palabras para informar, para reclamar, para concientizar, visibilizar, tal cual. Así que aquí estamos en una huelga activa. Gracias, Dani. Quería compartir también que el sábado 14 en el espacio Viaraba a las 18 horas hay una actividad que se denomina Hacia un paradigma electromagnético de la salud para médicos, terapeutas, público en general, a cargo de Claudio Sadoli. Yo calculo que no voy a poder estar porque comencé un trabajo en la cumbre los sábados a esa hora, no creo llegar. Pero parece ser algo bastante interesante esto del paradigma electromagnético. Y bueno, tenemos el sábado también 14 el encuentro con Pablo Moscato. Recibieron toda la información de Lucía Copelo sobre su trabajo. Así que bueno, por hoy me voy a ir despidiendo con otro tema que también he podido escuchar el año pasado y ustedes también lo han podido escuchar porque me gusta muchísimo. Todo lo que dice, su título es Pasos, de Charo Bogarín y Malena Muyala. Pasos, así vamos, pasito a paso cruzando el Himalaya. Bueno, les dejo un abrazo grande, me gustó mucho haber vuelto acá a la Radio Astral a sentir este airecito fresco que se está levantando con esta luna llena y a ver cómo cada uno de ustedes celebra, se conecta y brinda por estar vivos, vivas y vives. Gracias. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del verdor. Cortada nada será lo que has vivido todo para entrar al olvido, pasará, pasará.